No te extraño, no te debo extrañar. Tal vez desaparezcas para tal vez regresar. El único sentido verdadero de la vida es encontrar el modo de disfrutarla.